Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los conflictos. Leo de Proverbios capítulo 17, versículo 14. El que comienza las peleas es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Esta semana estaremos hablando sobre algunas otras dificultades que pueden ocurrir en las familias y en las relaciones, y daremos algunos consejos sobre cómo manejarlas y cómo ayudarnos. Los conflictos son comunes en cualquier tipo de relación, porque cuando vivimos cerca unos a otros, eso produce algo que se llama fricción. Somos diferentes y es normal que ocurran conflictos. Ahora, los conflictos son ideas o personas o situaciones que se enfrentan una contra la otra y tienen tanto de positivo como de negativo. Por ejemplo, un conflicto puede ser una oportunidad para que una familia aprenda, madure y haga mejor las cosas la próxima vez. Pero también tiene de negativo cuando se vuelve un hábito malsano. Así que algunos consejos. Número uno, no sea cizañoso. No le eche fuego a la hoguera. No cree conflictos, no provoque a las personas. Eso es malo. También debemos admitir nuestra responsabilidad y nuestra parte cuando hay un conflicto. Cada quien debe hacerse responsable de su parte y de su situación, porque en un conflicto no importa quién lo inició, importa quién lo va a terminar, quién dice alto. El dicho de que para pelear se necesitan dos es cierto. Y con una persona que ya deje de hacerlo, los hábitos al hablarnos y al crear conflictos en los hogares o en los trabajos comienzan a cambiar. Ahora, no dejen que los conflictos se extiendan en el tiempo. Es bueno enfrentarlos, tal vez no de una vez. Hay que esperar que las aguas se calmen, pero al final no lo deje que avance mucho tiempo. Hay que enfrentarlo. Es muy importante en los conflictos no dejarse dominar por la ira. Lo que hay que hacer con el conflicto es expresarse positivamente. Un asunto muy claro en este del manejo de los conflictos es el siguiente elemento. Por encima del problema está nuestra relación. Lo repito, siempre por encima de un problema debe estar la relación. Porque cuando esta ecuación se mantiene así, atacamos el problema y cuidamos la relación. Lo que normalmente ocurre es que atacamos la relación y dañamos la relación y el problema se ríe de nosotros. Así que véanlo como algo positivo. Y ojo, cuidado, un conflicto mal llevado deja heridas y a veces heridas que demoran en sanar. Cuando estén hablando, vean las perspectivas del otro. No piense que el mundo gira alrededor suyo siempre, o que mi idea es la última y después de eso no hay nada más. Hay que sentarse muchas veces a razonar, porque aunque yo tenga la razón, necesitamos abrir la mente de la otra persona para que pueda entenderlo. Por eso yo necesito ver cuál es la perspectiva del otro. Ahora, todo conflicto refleja el gran conflicto entre el bien y el mal. La guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces, como el diablo es tan astuto, dijo, yo no puedo pelearme con Dios, voy a poner a pelear aquí a sus hijos en la tierra. Paremos los conflictos o sepámoslos solucionar. Pero una cosa sí es segura, en este conflicto Dios va a triunfar, Dios va a ganar, Dios va a sacar por encima de cualquier cosa su justicia. Así la justicia humana no opere. Hagamos caso de Dios. Permitámosle que Él entre en nuestras vidas y nos ayude a solucionar los conflictos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.